Hola, papá. Lamento que no puedas estar conmigo. No puedo mentir, porque hay cosas que te quiero decir de frente. La vida no es lo mismo con un padre ausente. Mi cara es un reflejo de ti. Yo sé que fui de pronto la elección de tu vida, y en este mundo yo no cabía. Aún puedo recordar que mi madre lloraba a mis espaldas, las noches en vela, los problemas diarios, todas las faltas de aquella etapa triste que marcó mis días, sabiendo que no estaría. Sin embargo, yo aún te quería. Estar cerca de tu abrazo, el decir pa' ti yo te amo. Si la sangre de tu sangre no me diste ni una chance, porque me has abandonado. Es difícil cuando se quiere, no se bota como un juguete. Es un don de Dios, eso es puro amor, porque un hijo es inocente, inocente. Sé que fue un error en tu vida, pero es muy tarde para lamentarse. Estar cerca de tu abrazo, el decir papi yo te amo. Si la sangre de tu sangre no me diste ni una chance, porque me has abandonado. No es difícil cuando se quiere, se bota como un juguete. Es un don de Dios, eso es puro amor, porque un hijo es inocente. Estar cerca de tu abrazo, el decir pa' ti yo te amo. Si la sangre de tu sangre no me diste ni una chance, porque me has abandonado. No es difícil cuando se quiere, no se bota como un juguete. Es un don de Dios, eso es puro amor, porque un hijo es inocente, inocente.